Hola a todos los compañeros y profesor. Este es mi aporte para el foro. La entrevista que realicé se la realicé a Elizabeth Tobón, es una amiga del trabajo, por lo cual la entrevista fue escrita y luego tomé las conclusiones, el resumen de todo y para comunicárselos a ustedes. Respecto a los términos que tenía que explicar, pues ella los tenía bastante claros, aunque se los dejé más en claro porque tenía algún error con las emociones positivas más que todo. Pero en sí, con esta sí le dije que las emociones positivas son todo aquello que nos motiva a seguir viviendo, que nos hace estar felices, contentos y nos da un sentido para vivir plenamente. Es más o menos lo que muchos autores están de acuerdo. Ella lo entendía como que simplemente emociones positivas era felicidad. Entonces ya entré a explicarle que la felicidad es un cúmulo de emociones positivas, es como la satisfacción de la vida, en eso es lo que concluyen muchas personas. La inteligencia emocional, le expliqué que es la habilidad que poseen algunas personas para comprender y empatizar sentimientos y estados de ánimos de otras personas. Esta inteligencia emocional no la poseen todas las personas, ya que algunos tienen ciertas carencias en esto y otros tienen mucha habilidad. El bienestar es un constructo que necesita de cinco elementos según Seligman: las emociones positivas, la entrega, el sentido, los logros y las relaciones. Por eso para ella sí fue un poco más complicado porque, bueno, le tuve que estar leyendo unas cuantas aclaraciones sobre cada uno, sobre lo que es la entrega, el sentido, los logros, pero le quedó muy claro e igual le gustó mucho el tema. La motivación, esa sí la tenía un poco más clara, creo que todos entendemos muy bien la motivación como que es una mezcla de pasión, propósito, tomas de decisiones y compromisos. Más en sus palabras me dijo que es lo que nos impulsa el día a día a realizar actividades que nos gustan y que nos hacen sentir plenos en la vida. La resiliencia es la capacidad de una adaptación exitosa, funcional, positiva o competente. Ella no conocía este término, pero al explicarle que era la forma, le expliqué en un ejemplo que era como si tuviera un cauchito y lo estirara. Cuando se estiraba era como cuando teníamos problemas, dificultades, pero cuando estas desaparecían o se solucionaban, el cauchito volvía a su mismo estado sin haber cambiado ni tener ninguna consecuencia. Era esa capacidad de afrontar problemas y siempre volver a un estado, digamos, normal, entre comillas. Luego de aclararle lo que son las emociones positivas y discutir con ella, porque bueno, algunos conceptos eran nuevos y un poco interesantes y los discutimos, y esto porque es algo que yo creo que todos, como es algo que todos vivimos y sentimos en nuestro día a día, es algo que se da muy bueno para alguna charla. Luego pasé a explicarle lo de las emociones. Y ella me dijo que en la que ella puede fallar es más que todo en el optimismo, porque ella se declara que el humor ya es sonrisas todo el día y esto, y alegra a la gente, es muy empática. La inteligencia emocional también, respecto a la felicidad, se considera pues dentro de lo que cabe. No se considera infeliz, pero tampoco una persona infeliz, pero sí declara que el optimismo es donde ella falla, ya que ella dice que tiende mucho a ver lo malo de la vida, que se fija en cada aspecto malo, en si le pasa algo bueno siempre está esperando que algo malo suceda detrás. Y es tanto que ella declara que no tiene buenos recuerdos que le vengan a la mente, no, ella se acuerda solo de lo malo. Intenté preguntarle que me dijera experiencias que ha tenido en la vida que la reconfortaran, que le hicieran sonreír. Se quedó un rato en silencio y le fue muy difícil decirme alguna, por lo que me sorprendió mucho porque todos tenemos momentos de los que recordamos y sonreímos y nos traen sensaciones del pasado. Para ella fue muy difícil decirme alguna. Ella me decía que ella todo lo que le pasa, ella solo ve lo malo. Que si con el novio le pasa, el novio le puede hacer serenata, llevarle a vacaciones, hacerle mil cosas. Y tienen una discusión, ella solo se acuerda de la discusión. Que ella luego empieza a olvidar todo y siempre le ha sido así en la vida. Que tiene en su corazón, en su vida, en su mente, un sitio muy enorme para la negatividad, la rabia, la venganza, porque sí tiene aspectos muy vengativos en cerca de lo que le quieren dar. Para esto me fui a un libro también del doctor Martin Seligman para proponerle un ejercicio que él nos dice que ayudará mucho, que lo llama las tres bendiciones. Es para eso, en esto de que es verdad que todos los seres humanos tenemos por naturaleza la tendencia a pensar en todo lo malo y a fijarnos mucho en ello, pero es un mecanismo que viene desde nuestros ancestros, de ancestros, perdón. Porque cuando esto pasaba, esa habilidad de pensar en lo malo que salió, en qué se pudo hacer, nos ayudaba a sobrevivir. Porque claro, no sobrevivían las personas que estaban contentas cuando pasaba un desastre o se quedaban esperando que pasara lo bueno, cuando se vivía en la selva o en estos estados del área del hielo, era más fácil vivir con lo malo porque había que estar corrigiendo errores y estar pendiente de la familia, de los seres, de todo, porque era algo más agreste. Entonces lo que él propone para esto, que le propuse a ella que lo hiciera, es que todas las noches que le dedicara cierto tiempo, 10 minutos, 15, a escribir 3, 4 cosas que le hayan salido bien durante el día, que pensara muy bien qué cosas le habían salido bien, que aunque fueran simples, pero que lo dejara escrito, siempre en una hoja lo escribiera y no tendría que ser pues que se ganó la lotería o que le dieron un carro, algo pues genial, ¿no? Simplemente como un amigo me trajo un helado o alguien me dedicó una canción y me gustó, o hoy me hicieron en mi casa la comida que tanto me gustaba, con cosas pequeñas que son las que en cúmulo nos van llevando a un gran estado de satisfacción. Y al lado después de cada acontecimiento, empezar a responder una pregunta, ¿por qué se produjo ese acontecimiento? Por ejemplo, si digamos que el marido le compró un helado, pues puedes poner porque mi marido es muy considerado, él me quiere mucho, o porque se acuerda siempre de mí, o porque sabe que le gusta mucho el helado, porque es muy cariñoso conmigo, en sí, algo que justifique eso. Y quizás pues al comienzo sí me dijo que, bueno, que lo hizo como una semana, 2 semanas, y bueno, no, fue como precisamente como una semana, sí, para estar exactos en el dato. Me dijo que era un poco raro los primeros 2 días más o menos, era un poco extraño estar escribiendo eso, pero con los días se fue acostumbrando que en la noche, siempre llegaba en su mesa de noche, escribía una hojita, la guardaba y con esta siempre la leía después, porque después de una semana había que estarla leyendo y mirarla. Entonces empezó a recordar cosas que decía, pues que la mano me pasó esto, no sabía, y empezaba ya a sentir, me decía, yo siento ahora lo que me decías que tanto me dificultaba, lo que dije de que cuando le pedí que recordara algo bueno para tener la sensación de grandeza, de ese recuerdo que hace suspirar, que ya no le dificultaba, me decía, ahora pues con ese ejercicio tan simple, lo siento, es algo que me engrandece, porque cosas simples o extraordinarias, cosas que me pasaron en la oficina, que me pasaron en el ámbito familiar, en el ámbito personal, son cosas que me van engrandeciendo y que las iba apuntando y ya tenía sus hojitas, a veces apuntaba más, 7, 8 y no tiene ningún problema. Y con este ejercicio empezó ya a ver que las cosas iban mejor y después de esta semana, pues le dije que no lo dejara para que en su vida mejorara quizás algo con este ejercicio que nos propone Selima y todo salió muy bien. Por esta razón, las conclusiones que pude tomar es que a veces las personas, bueno, casi siempre tendemos a mirar lo malo de la vida, a estar pendientes de qué nos sucede, de qué nos va a pasar malo, de qué nos dijeron malo. Cuando un segundo de que nos pase algo malo, nos digan algo malo, nos va a arruinar todo el día y con eso lo llevamos en la cabeza todo el tiempo, tratando de venganza o de sentir odio, rabia, cuando lo mejor es potenciar esas emociones positivas que tenemos. Que todos no tendremos todo el cúmulo de todo lo que se llaman emociones positivas, pero seguro tenemos algunas que potenciándolas y volviéndolas aún mejor, podemos ser mucho mejores con nosotros mismos y sentir un estado de bienestar y de felicidad que es lo que las personas buscamos tanto. Con Elisa lo que pasó fue que claro, ella al ver que nunca le habían dicho que ella recordaba las cosas malas, pues lo evidenciamos cuando hicimos la entrevista, a ella le sorprendió mucho encontrar ese punto que ella desconocía de ella. Ella cuando tuvo que pensar que no, que habían cosas que no recordaba buenas de su vida, pareció muy extraño. Es que a mí me han pasado muchas cosas, yo porque no me acuerdo de las cosas malas, de las cosas buenas. solo recordaba cosas malas, tanto que le preguntó a su madre sobre historias, cosas de viajes, paseos, y claro, ella iba recordando cuando la madre le decía, ah, verdad, verdad, me contaba a mí, y él, claro, le puso la sonrisa, decía que había cierta nostalgia, alegría en cosas, decía, pero yo por qué no lo recuerdo, yo solo recuerdo problemas, discusiones, agravios, de todo un poco. Y claro, con el ejercicio le pareció muy curioso porque sí, se sentía un poco tonta al principio, pero era bonito porque ya cogía, después de 3, 4 días, cogía las notas y empezaba a leer. Y decía que era bueno porque le refrescaba la memoria y se sentía bien, y como que en el momento en que tuviera problemas del día a día, llegaba a leer esto, se descendía un poco de la realidad y volvía a esos recuerdos buenos, a esas pequeñas cosas que en conjunto la iban haciendo sentir muy bien. Entonces, la conclusión más enfática a la que llegamos ella y yo es que en verdad las pequeñísimas cosas simples de la vida son las que nos dan felicidad. Bien, quiero agradecer a todos por escucharme, espero les haya gustado y bueno, estén atentos a sus recomendaciones. Hasta luego.